debemos enseñar el patriotismo internacional. No debemos estar orgullosos por nuestra nacionalidad o color, sino por nuestro entendimiento. Debemos cultivarlo y usarlo, determinando lo mejor para nuestra familia, nuestra nación, nuestra humanidad. Cuando se pone demasiado énfasis en el amor a la patria, se siembra el odio y la confusión hacia las demás naciones. Mientras los niños digan, nosotros somos cubanos, ustedes americanos, nosotros alemanes, ustedes ingleses, el mundo seguirá separado, ya que cubano y americano no son más que capas externas que desaparecerán con el tiempo. Seamos hermanos. Yo no quiero aprender a matar, quiero aprender a vivir en paz. Estoy dispuesto a sembrar amor y calma en el medio del caos. Ningún ideal debe enseñarnos a empuñar un arma. Estar dispuesto a morir por la paz es estar seguro de morir en paz. Yo no soy cubano ni americano, mi raza es la humanidad, y nadie en la tierra me puede hacer pensar lo contrario. El patriotismo no debería desarrollar guerras. ¿Qué valor tiene el patriotismo que destruye la vida, que mata hombres inocentes, mujeres y niños? La guerra no es modo de demostrar amor a la nación. Debemos ser capaces de ver la luz del sol caer sobre buenos y malos. La paz vendrá cuando disciplinemos nuestro entendimiento para ver luz en todos. Eres miembro de la raza humana, no lo olvides. Debes amar a la humanidad del mismo modo que amas a tu familia y a tu nación. Amar a budistas, yorubas, cristianos, musulmanes, hindúes, terrestres, marcianos. Yo no quiero aprender a matar, quiero aprender a vivir en paz. Estoy dispuesto a sembrar amor y calma en el medio del caos. Ningún ideal debe enseñarnos a empuñar un arma. Estar dispuesto a morir por la paz es estar seguro de morir en paz. Cada nación cree que su punto de vista es el correcto, y la principal causa de guerra entre naciones hermanas son los prejuicios. Pero la igualdad no debe forzarse, debe venir del corazón. Tenemos que empezar nosotros mismos. Tenemos que intentar ser como los seres divinos que vienen a la tierra una y otra vez para enseñarnos el camino a seguir, mediante el amor al prójimo y el entendimiento libre de prejuicios. La paz puede llegar, la verdadera paz, la paz eterna. No hay periodo entre guerra y guerra, eso no es paz, eso es un cuento. Y con ese cuento estamos durmiendo hace rato.